Domingo de Ramos, día de gloria y de fe, que en el altar implorando vi mi esperanza nacer. Ella su amor repetía, yo en sus palabras creí, pero el soñar de mi vida solo me trajo el sufrir. Fue mentir la promesa de la joven que adoré, y a la Virgen cuento penas en las ondas del querer. Mañanitas sevillanas del ensueño celestial, el recuerdo trae a mi alma y que no podré olvidar. Fue mentir la promesa de la joven que adoré, y a la Virgen cuento penas en las ondas del querer. Mañanitas sevillanas del ensueño celestial, el recuerdo trae a mi alma y que no podré olvidar.